pode matar o seu coração. Água de beber. La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. Estamos en los últimos minutos del programa y queremos disfrutar de la música, amigos oyentes. Ya sabe usted que en muchas ocasiones en nuestro programa, la última media hora, los últimos 20 minutos, lo disfrutamos con canciones de amigos y amigas que vienen a visitarnos aquí el estudio Félix Ortega. Así que hoy le damos la bienvenida a Detonier, que es un amigo nuestro, ya ha estado en nuestro estudio anterior tocando y compartiendo con nosotros estos minutos últimos del programa. Y queremos darle la bienvenida esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo muy estamos, bien. David? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va la actividad musical? ¿Cómo van las cosas de la música y que nosotros tenemos que saber que son buenas, ¿no? La actividad musical sigue bien. Yo creo que la salud musical en Córdoba está muy bien. Tenemos buen diagnóstico, ¿no? Sí, buenísimo, creo yo. Qué bueno. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Como todo, ¿no? Sí. Como todo. Pero teniendo en cuenta lo que es la parte creativa y la parte de los músicos, creo que es buenísima. Uh-huh. La parte mejorable es la parte de que nos dejen hacer música. Claro. Esa es la parte más complicada. Bueno, pero hay que luchar por ello, como todas las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Hacía unos días que queríamos contactar contigo, pero estabas fuera de la ciudad, estabas por ahí dando una visita por otros lugares. Sí, bueno, este año he estado bastante en Madrid, tanto uh-huh. en solitario como con la banda, con Detonier and His Bones. Y ¿cómo se llama la banda? Detonier and His Bones. And His Bones. Y sus huesos. Oh. La historia. Buena, ¿eh? Parte de la banda. Sí. Tres de los músicos de la banda tenían un grupo anterior que se llamaba Hueso. Y entonces, cuando nos juntamos todos y llegó el momento de determinar el nombre, pues me dijeron: mira, tú ya has actuado con tu nombre en solitario, vamos a ponerle algo más, y en vez de y su banda, pues ponemos y su hueso, ya que somos casi todos huesos. Qué bonito, qué bonito. Buena, original. ¿Y qué canción nos traes hoy? Vamos a compartir un ratito contigo con canciones. Sí, pues, tu último trabajo. Exactamente, acabé hace poco de grabarle el último, un nuevo EP, cuatro nuevas canciones, todas ellas en francés esta vez. Uh-huh. En el anterior hice mezcla de inglés y francés, y en este ha sido solamente francés. Y justamente acabé hace una semana de grabarlo en mi estudio. Lo masterizó Pedro Cantudo de Secuenciales, que tiene ahí un equipo analógico antiguo muy, muy bueno, y lo pasó por cinta Telefunken para que cogiera un poquito de calidez. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Y acabé hace poco el diseño también del disco, y lo he mandado hace unos días a Madrid a fabricar con Delia Records, que son una gente muy, muy apañada, un sello independiente de Madrid, y lo voy a fabricar con ellos. Y nada, muy bien, esperándolo estoy. Hoy te he traído Una muestra, copia pirata. Te lo agradecemos, ¿eh? Y nada, a ver, ¿de esas cuatro canciones al menos contarás un par de ellas o no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Las que tú me pidas. Pues cinco. Si son cuatro, nos cantas cinco. Venga. David Daniel, cuando quieras tú, con tu primera canción, ¿cómo se llama? Emma. Emma. Et comme je voulais te voir, je suis parti dans un bar. Je t'ai pas vu, j'ai commencé à boire. J'ai rencontré mes copains, les sous-lots, les bons à rien, tous les artistes du bar clandestin. Emma, douleur, elle part avec toi. Emma. Et ma douleur, elle part avec toi. Sans vouloir, j'ai rencontré une vieille amie du lycée. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Cherchais maman désespoir, elle devait venir me voir, mais j'attends là comme un con. Emma, et ma douleur, elle part avec toi. Emma, et ma douleur, elle part avec toi. Emma, et ma douleur, elle part avec toi. ¿Cuál es tu cantante referente en Francia? Porque me da así un tonito, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo me crié, hasta los 9 años me crié en Francia, y nací allí y viví allí hasta los 9 años. Y mi padre y mi madre eran muy fans de Georges Brassens y de Jacques Brel también. Entonces... Uh-huh. Yo me he pasado toda la infancia escuchándome la antología de Brel, la antología de Brassens, y después también otras cantantes de aquella época, Barbara, Juliette Gréco, es decir, todos los referentes. Después, más adelante también, pues... Bueno, en lo femenino no te encajo, ¿no? Sí, no. El otro sí. Brassens y Brel se puede decir que son mis dos referentes, uh-huh, de los clásicos franceses. Esos son los dos referentes con los que yo, de lo que yo he mamado, ¿no? Por las canciones que cantan esta gente, siempre son como irónicos, que denuncian, que, en fin, dan una explicación de lo que ocurre en la sociedad. Sí. ¿Es posible captar la situación social y manifestarla a través de canciones? Siempre, sí. Siempre, ¿no? Sí. En el momento en el que uno crea algo suyo, puede expresar lo que le dé la gana. Entonces, obviamente. Y obviamente el reflejo de la sociedad se ve... En la música. Claro que sí. Muy a menudo, ¿no? ¿Y la historia de Emma, quién es? Pues no, esto salió por... Emma no es nadie, es una creación personal. Es un personaje imaginario. Y simplemente ahí tú ves, sí, hay un paralelismo con Jacques Brel, que canta mucho al desamor, ¿no? Jacques Brel, tú escuchas su discografía y está entera, es un desastre. El pobre siempre le ha ido todo mal, ¿no? Sí, siempre. Siempre en sus canciones, los personajes que él crea en sus canciones son personajes depresivos, que lo echan al lado de la calle, que no los quiere nadie. Y tiene una canción que se llama Madeleine, y es muy bonito, porque él cuenta con toda la ilusión cómo se va a encontrar con Madeleine, a la que le ha comprado flores. Y va a esperar, la va a coger el tram 33 y la va a esperar en frente de la patata frita de no sé quién. Y Madeleine nunca llega. No aparece, Y cuando, se deprime, pero después al final dice: pero mañana volveré, compraré flores para Madeleine, volveré a coger el tram 33, volveré a tomar patatas fritas chez Eugène. Y eso, y esta canción... Cabezón bastante, sí. Emma, pues un poco lo mismo, sí. Bajé a verte al bar, no te encontré, estaban mis amigos, y pues me puse a ver con ellos, ¿no? Y entonces el estribillo juega un poco con Emma, et ma douleur, elle part avec toi, mi dolor se va contigo. Uh-huh. Pero es una cosa también muy típica de la canción francesa, al tener todas las palabras ser aguda, tener la tónica en la última consonante, en la última sílaba, se da mucho pie al juego de palabras. Ay, bueno. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí se engancha Emma douleur, en vez de el nombre es Emma y mi dolor, Emma douleur se va contigo. Y es una cosa muy muy típico de la canción francesa, ¿no? También. Qué guapo. ¿Y la segunda canción también es imaginación? Sí, todo es imaginación. Todo. Sí, yo. ¿A qué le cantas ahora? Pues no sé cuál te voy a hacer ahora. Sí. La que tú quieras. Voy a hacer Pour te dire. ¿Qué es? Para decirte. Que en directo tiene un pequeño guiño a canción española de vez en cuando. Espérate que tengo algo Ya va. Ya va. Sí. Ese es directo, ¿eh? Directo. Claro. J'étais dans ma voiture en écoutant une chanson, celle qu'on écoutait ensemble quand on allait à l'école. Je me suis dit, elle était bien jolie cette fille, qu'est-ce qu'elle sera devenue? J'aimerais la voir toute nue, toute nue. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches, je veux caresser ton chat, aller au resto chinois, sortir le matin, sentir ton parfum. Alors je t'ai vu, un croissant à la main, place Mirabeau, ça c'était hier matin. Je t'ai suivi, j'ai réussi à dire mon nom c'est Benoît, tu te souviens de moi? Tu m'as regardé de haut en bas avec tes grands yeux bleus, et sans rien dire, tu t'es enfui, tu t'es enfui. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches, je veux caresser ton chat, aller au resto chinois, sortir le matin, sentir ton parfum. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches, je veux caresser ton chat, aller au resto chinois, sortir le matin, sentir ton parfum. J'étais dans ma voiture en écoutant une chanson, celle qu'on écoutait ensemble quand on allait à l'école. Je me suis dit, elle était bien jolie cette fille, qu'est-ce qu'elle sera devenue? J'aimerais la voir toute nue. Alors je t'ai vu, un croissant à la main, place Mirabeau, ça c'était hier matin. Je t'ai suivi, j'ai réussi à dire mon nom c'est Benoît, tu te souviens de moi? Tu m'as regardé de haut en bas avec tes grands yeux bleus, et sans rien dire, tu t'es enfui, tu t'es enfui. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches, je veux caresser ton chat, aller au resto chinois, sortir le matin, sentir ton parfum. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches, je veux caresser ton chat, aller au resto chinois, sortir le matin, sentir ton parfum. Ooh. Ah. Las chicas son guerreras, ah. Las chicas son guerreras, ah. Las chicas son guerreras, ah. Las chicas son guerreras, son guerreras. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches, je veux caresser ton chat, aller au resto chinois, sortir le matin, sentir ton parfum. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches, je veux caresser ton chat, aller au resto chinois, sortir le matin, sentir ton parfum. Je suis venu pour te dire que je ne veux plus partir, je veux rester dans ta chambre, caresser tes hanches. Qué bueno, qué bueno. De Daniel está aquí con nosotros esta mañana y le agradecemos muchísimo. Ese puntito que tiene, este humor fantástico, es un amigo que es cariñoso, buena gente y buen músico además, porque esa imaginación que tiene para inventar canciones que no existen, pero que sí, claro, musicalmente sí, son un trabajo enorme. Es que es fantástico. Muchísimas gracias. ¿Es posible otra canción? Para, claro, por supuesto. Despedirnos ya de los oyentes. Siempre. Sí, sí. Hay canciones a raudales. ¿Del último trabajo, del penúltimo, de cuál? Una que sea tu preferida, por ejemplo. De todas las canciones que has creado, ¿cuál de ellas es la que más te... Ostras. La es, sientes es tuya. Es... Esa que has parido así, con toda su fuerza. Es que, bueno, cuando me has dicho otra, he pensado en una. Ya. Y cuando me dice, claro, mi preferida, ya no sé cuál. Pero creo que... No hay una que diga, es que esta me quedó redonda, fantástica. Es que sabes lo que pasa con el proceso creativo, del cual me estoy leyendo poquito a poquito un libro que me regaló... Alexandra, que tú conoces también. Sí. Se llama un libro que se llama The Creative Process, que está muy chulo. Una recopilación de notas, cartas de filósofos, escritores, científicos, artistas, interesante, acerca del proceso creativo. Uh-huh. Y a mí lo que me pasa es que conforme lo hago, me sale la canción, la escucho un millón de veces, la toco y me encanta, me flipa. Y después digo, tampoco está tan bien, voy a hacer otra. Entonces, voy a mejorar, ¿eh? No sé, pero... Bueno, a otra cosa mariposa. La que no tú sé. Prefieras, la que y... ponerte entre la espada y la pared, ¿no? No, pero voy a hacer una... Espérate un momento. Sí, esta. Muy bien. ¿Se llama? Eso es lo que estoy pensando. Espérate un momento. Lonely Man. Esta es en inglés, ¿vale? Esta, a esta hora del día, 2:30 de la mañana, pues cuesta pensar, ¿no? Sí, exactamente. Y más cuesta cantar también, ¿eh? Yo eso lo agradezco mucho a los músicos, ¿eh? Sí. Was the first time, it won't probably be the last. I always end up in the same old bar, talking to strangers, scaring them all. Not the hurting kind, but none of them knows that I am that lonely man who walks behind you when everything is dark, who sits next to you at any random bar, who looks weird, but he's extremely kind. It was the first time, it will probably be the last. I met you last night in a random bar. We talked about sex, night and day. We won't meet again, but none of us care. Cause I am that lonely man who walks behind you when everything is dark, who sits next to you at any random bar, who looks weird but he's extremely kind. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Take my hand, take my whole life too, but I can't falling in love with you, but I can't help falling in love with you. Ay, qué fantástico es. La última parte ha sido improvisada, ¿vale? Sí. Me ha salido ahora mismo, sí. Ah, te salió ahora mismo. Sí. No me digas. Vine aquí a Paradigma Radio y digo, I can't help falling in love with you. No me mientas. Oye, pues nada, que mi compañero Javi te ha comprado una lata de aplausos y te lo vamos a poner porque te lo mereces, ese aplauso que tiene preparado Javi para ti. Javi, cuando tú quieras, venga. Muchas gracias. Esta latita de aplausos nos costó un dinerito, no mucho, pero es que esperamos tener más para comprar una lataza. Muchas gracias por la grande. Y agradecerte el tiempo que nos has brindado y a vosotros y por la oportunidad. Sabes que aquí te queremos mucho y cuando quieras volver, las puertas están en recíproco, ¿no? Poco, ¿no? Que cuando vuelvas por aquí, pues ya sabes, están las puertas abiertas para ti, ¿no? Y para Alexander también, claro. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano. Bueno, ya tenemos que marchar. Bueno, ya se va David Daniel, pues esperemos que en otra ocasión vuelva con nosotros. Y queremos acabar con él en el con el programa. Vamos a acabar con una noticia que para nosotros, que hemos estado mucho tiempo reivindicando algo tan especial, que se ha hecho una realidad. Hay un estudio y hay una decisión, al parecer, que puede ser favorable a que... A que, bueno, el informe ha dado luz verde a que la mezquita es titularidad pública y no hay prueba documental fehaciente de lo contrario. Esto es el dictamen de la Comisión Histórica Jurídica de Expertos que preside Mayor Zaragoza y, bueno, que ha dado pie gracias a la contundente reivindicación de la plataforma Mezquita Córdoba, al cual le damos la enhorabuena. Y también, desde luego, pues por el vehículo de este ayuntamiento que ha puesto y constituyó una comisión para ello, ¿no? Ahora habrá que ver todos los otros bienes inmatriculados cómo se van a resolver. Pero una gran noticia para esta ciudad. Inés, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Adiós, amigos. Y gracias al cuerpo técnico que ha estado esta mañana con nosotros. Javi, Gaby, Ernesto y también Miguel Ángel Aguilera. Pues muchas gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?